Andalucía son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es lunes, es 2 de febrero de 2026, se va Cristín, pero hoy llega Leonardo. La primera semana de febrero se estrena con una nueva borrasca que va a dejarnos más lluvias, más tormentas, más vientos y más fenómenos costeros. Hoy tenemos 6 provincias andaluzas en aviso amarillo, o sea, todas salvo Córdoba y Málaga. Avisos por lluvia y tormenta en Huelva, en Cádiz y en Sevilla. Aviso por viento fuerte en Almería y en Jaén. Aviso por fenómenos costeros en todo el litoral andaluz, salvo en la provincia de Málaga. En Jerez hay preocupación por la previsión de lluvias para las próximas horas, que podría provocar un nuevo desbordamiento del río Guadalete. ¿Qué pasa? Que no, el nivel no baja. Esto no traga ya. Ahora, tenemos la misma semana o peor, porque dice que vienen 500 litros de agua. Dependemos de la cantidad de agua que está soltando los pantanos para estar en esta situación 2 o 3 semanas. Si la previsión sigue, hay vecinos que no se han tenido que desalojar, que habrá que desalojarlos, sí. Les recuerdo que en esa zona rural o en esos municipios o localidades, núcleos de población rural de Jerez de la Frontera, hay 150 personas que continúan evacuadas o desalojadas de sus viviendas. La peor parte se la están llevando estos vecinos que desde la semana pasada no pueden volver a sus casas, que seguramente no van a poder hacerlo a lo largo de esta semana, ya veremos a partir de la semana que viene, y que lo que están denunciando aquellos que se han podido acercar para ver cuál es la situación es que están siendo víctimas de robos en sus casas y de desamparo en la protección de animales y de enseres. Y me encuentro, abro la casa y me encuentro con toda la casa patas arriba, todos los cajones abiertos, todo lo de ellos se lo han llevado. Mi hijo que da vuelta para arriba para la casa, porque no se puede dejar tampoco las casas solas, porque es que están ya desvalijando todas las casas por ahí. Mi hija ayer entró a ver cosas que ha pasado, todo desarmado, se han ido llevando. La situación en el puerto de Algeciras sigue siendo además complicada por la acumulación de días de temporal en el estrecho, a pesar de los 4.000 camiones que han podido entrar este fin de semana. El acceso al puerto continúa restringido y eso provoca que centenares de estos vehículos estén llenando las calles y polígonos de las poblaciones cercanas. Manuel Sánchez Alcázar es el responsable de seguridad en el puerto y pide colaboración. El nivel de ocupación del puerto de Algeciras es muy alto. En este sentido, seguimos solicitando la total colaboración de los conductores de los camiones que se encuentren tanto en el interior como en el exterior del recinto portuario y que atiendan las indicaciones que les sean dadas por la Policía Portuaria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local. La nueva borrasca dificulta todavía más la situación en el puerto de Tarifa, en esa zona, y además el puerto de Tarifa ha cancelado todas las conexiones con Tánger programadas para hoy. Se está buscando además salvamento marítimo al tripulante de una embarcación de recreo que emitió una señal automática de socorro ayer domingo cuando navegaba por la bahía de Algeciras. Es una información que está difundiendo el diario Europa Sur. Y tenemos además una última hora relacionada con el temporal Sevilla. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, muy brevemente, porque el 112 ha registrado ya desde las 7:30 de la mañana más de 40 incidencias por fuerte viento, rachas fortísimas de viento que han sorprendido a los viandantes y también a muchos conductores, porque están, nos dicen, volando placas solares, cayendo ramas, cayendo árboles, que en algunos casos, por ejemplo aquí en La Cartuja, en la avenida Carlos III, dificultan el tráfico. Ha caído también una palmera en el entorno del Parlamento de Andalucía, así que muchísima precaución. Recordamos que el aviso amarillo está activo todavía hasta las 9 de la mañana en la Campiña y en la capital, y hasta las 11 de la mañana en la Sierra Norte. Información de última hora, gracias Javier. Encuestas de lunes, las últimas que pueden publicarse antes de las elecciones de este próximo domingo en Aragón. Hay 3, GAT3 para ABC, Sigma 2 para El Mundo, 40DB para El País, y las 3 dan al PP una victoria clara entre 28 y 30 diputados, aunque insuficiente para gobernar con mayoría absoluta, que está en 34 escaños. El PSOE cae de los 23 que tiene ahora al entorno de los 17 o 18, misma historia que en sondeos y en elecciones recientes. El PP se mantiene en cabeza. Sin mayoría absoluta, el PSOE cae y coquetea con su peor resultado, como le pasó en Extremadura, y Vox se dispara hasta casi doblar su representación. En Aragón pasaría de 7 diputados a 12 o 13. Incluso la encuesta del Mundo lo lleva hasta 14, que sería, en efecto, doblar su representación en el Parlamento Autonómico. Titular del País: el PSOE se arriesga a sufrir su peor resultado histórico en Aragón. Titular del Mundo: Azcón deberá pactar con Vox para gobernar Aragón pese a que el PSOE cae en picado. Titular de ABC: Azcón necesitará a un Vox crecido y el PSOE de alegría se desploma. Hoy es 2 de febrero, significa que hoy es el día de la marmota. Es el día en el que Phil, una marmota en Pensilvania, pronostica la duración del invierno. Ya saben que si la marmota sale de la madriguera y ve su sombra, porque es un día soleado, se asusta, se vuelve a meter para adentro. Entonces eso significa que habrá 6 semanas más de invierno. Y si no hay sombra, porque el día se ha nublado, como dice el pronóstico para hoy en Pensilvania, pues se interpreta como que el invierno va a terminar pronto. Día de la marmota, misma historia que hace un año. El gobierno negocia con sus socios parlamentarios para llevar mañana al Consejo de Ministros un nuevo decreto con la subida de las pensiones, como hizo hace un año, después de que el Congreso, la semana pasada, como hace un año, le tumbase su decreto ómnibus. Pedro Sánchez se pone bravo y dice que las pensiones se van a revalorizar con o sin el PP. Que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. En rigor, las pensiones siempre pudieron revalorizarse por esta vía con el apoyo del Partido Popular porque lo tenían. Alberto Núñez Feijóo carga contra Sánchez y acusa al gobierno de utilizar a los pensionistas y, de paso, también, otro de los asuntos de la política de estos días, a los inmigrantes. No es humanidad, es electoralismo. No es ayudar a quien lo necesita. Es intentar comprar votantes en el futuro. No es un reparto de papeles. Es un reparto de papeletas. Queridos amigos, esto es lo que hay detrás, no otra cosa, que no nos engañen. El PP hace ver que está muy en contra de la regularización de inmigrantes aprobada por el gobierno por la vía del Real Decreto. Es en realidad, este es el asunto, es el método, es la vía, porque el Partido Popular votó hace más de un año a favor de la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular con el ánimo de que se tramitara como ley en el Congreso. Esto es lo que enfada al Partido Popular. Se entiende que más que el fondo, porque se supone que sí que está de acuerdo con el fondo, aunque con matices. Lo que pasa es que en año y medio, o sí que estaba de acuerdo hace año y medio, lo que pasa es que la película cambia mucho en año y medio en la política española. Bueno, el juez Amarriego, que instruye el caso Leire en un juzgado de Madrid, tiene hoy citados como testigos al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. Les va a preguntar por las reuniones que mantuvieron con la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, el empresario Pérez Dolcet y el periodista Pera Rusiñol, investigados por los delitos de tráfico de influencias y de cohecho. Alberto Núñez Feijóo acude además hoy a la comisión de la DANA en el Congreso para que los diputados le interroguen sobre los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, día en el que las riadas dejaron 230 muertos en Valencia y los municipios de su área metropolitana, de la Huerta Sur. El niño de 5 años, Liam, y su padre están ya en Minneapolis, en su casa. Un juez ha ordenado su liberación después de ser detenido, recordarán y habrán visto la imagen, el pasado 20 de enero, en una redada del ICE, la polémica policía migratoria que ha provocado una ola de indignación. Where are you going? ¿A dónde vas? Sonido a bordo del avión que les ha llevado de vuelta a casa. El piloto ha invitado al crío, a Liam y a su padre, a la cabina y les ha regalado una insignia. La imagen del pequeño con su mochila, la han visto seguro, su gorro azul de invierno, se ha hecho viral y se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos civiles ante la actitud y las detenciones que están realizando estos miembros del ICE, esta policía migratoria del gobierno de Donald Trump. Esta madrugada, por cierto, en la gala de los premios Grammy, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha arremetido contra estos agentes. Before I say thanks to God, I'm gonna say, antes de decir gracias a Dios, voy a decir ICE out, ICE fuera. We're not No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos americanos, dijo Bad Bunny al recibir el galardón al mejor álbum de música urbana. Hoy esperamos cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, serán localmente fuertes en la mitad occidental y vendrán acompañadas de tormentas, pocos cambios en las temperaturas. Llegaremos a los 12 de máxima en Jaén y en Granada capital y hasta los 19 en Almería. Vamos a ver cómo se circula a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y especial precaución con ese temporal de lluvia que está afectando este inicio de jornada. Un accidente complica la salida de Algeciras en la carretera 7 en el entorno de Palmones y también a su paso por los Cortijillos, todo ello en dirección Marbella. Tráfico bastante intenso en la provincia de Sevilla en sus accesos por la carretera A4 en el entorno del aeropuerto, la 49 en los entornos de Bormujos, Tomares y la ronda SE30. Van a encontrar totalmente afectada los entornos de Montequinto, Los Bermejales, San Juan de Aznalfarache, también en Puente Centenario, todo ello en ambos sentidos de la circulación, al igual que la carretera AP4 en los entornos de Los Palacios y Villafranca en ambos sentidos de la circulación y el entorno de Las Cabezas de San Juan en sentido sur en dirección a la capital gaditana. Tráfico intenso en Málaga en la A357 en el entorno de Teatinos y Campanillas en ambas direcciones y en su entrada en la 7 en Rincón de la Victoria y la MA20 en Bailén Miraflores. Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía. Canal Sur Radio. 8 y 12 minutos de la mañana en la provincia de Cádiz. Este nuevo temporal va a agravar los problemas que ya han provocado las borrascas anteriores en la Vega del Guadalete o en la Sierra de Grazalema, donde hay numerosas carreteras cortadas y riesgo de más derrumbes. Pablo Cosano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, además estamos pendientes de una tromba de agua espectacular que ha caído hace tan solo unos minutos y de los problemas que pueda ocasionar. Nos dicen que la autopista está cortada a la altura de Dos Hermanas, pues parece ser que por caída de ramas o árboles. En el casco urbano de Jerez, el ayuntamiento acaba de informar que ha cortado la calle Porvera, una de las arterias céntricas del casco histórico, por una inundación a causa de la tromba de agua que acaba de caer. Y en general seguimos mirando al río Guadalete. Las lluvias dieron una tregua estos días, pero las previsiones meteorológicas se cumplen y va a llover durante esta semana y con fuerza, como ha hecho hace unos minutos. A esta hora el río está en 5,87 metros. Ha bajado casi medio metro en dos días, pero continúa el nivel naranja, desbordado en muchos lugares y hay 150 vecinos que no pueden volver a sus casas en la Vega del Guadalete. En cuanto a personas realojadas, hay 38 en el albergue de Inturjoven, Cáritas u hoteles y el resto con familiares, y la previsión es que no puedan regresar a sus viviendas en semanas. Y si nos vamos hasta la sierra, los problemas llegan sobre todo en forma de desprendimientos e inundaciones. El caso más significativo es Benaumaoma, que está incomunicada. La carretera que la une con el bosque está cortada por un desprendimiento a causa de la humedad de los taludes y se han habilitado tramos horarios para salidas y entradas de emergencia. De hecho, hoy se ha suspendido también el transporte escolar entre Grazalema y Ubrique porque ha aparecido un badén en esta vía y no se considera seguro circular con vehículos pesados, así que los estudiantes de instituto no podrán ir en transporte público. La situación es tan complicada que en este momento, Juan Carlos, en la provincia hay 21 carreteras cortadas por derrumbes, desplomes o anegaciones. La mayoría están en la sierra, casi todas las poblaciones están afectadas y también en la campiña de Jerez, sobre todo al norte y al oeste del núcleo urbano. Todas las carreteras están señalizadas, las cortadas, y desde la DGT y la subdelegación de gobierno insisten en que no se conduzca por allí si no es absolutamente necesario. Y en Arcos el problema está en el puente de San Miguel, que amenaza con desplomarse porque en los últimos días la fuerte corriente que lleva el Guadalete por el desagüe del embalse se ha llevado por delante hasta cuatro pilares y la tabla está ya visiblemente combada hacia abajo y podría caerse en cualquier momento. De hecho, lo dan por perdido y el alcalde ya está pidiendo la construcción de uno nuevo. La consecuencia positiva, que tenemos los embalses al 72% de capacidad, un 24% más que entre solo hace un mes. Además, sepan que sobre las carreteras tenemos una información de última hora, la autopista de Cádiz cortada a la altura de Dos Hermanas. ¿Qué más sabemos, Javier Moreno? Sí, en los Palacios Dos Hermanas hay muchas incidencias, han caído árboles. También tenemos que dar cuenta de un accidente múltiple con camión y dos, tres coches en la A92 a la altura de Alcalá. Nos están comentando también, dicen que ha volado parte de la techumbre del complejo deportivo de Ciudad Expo, al lado de Correos. Esto en Mairena. La avenida de Cristóbal Colón está cortada parcialmente porque hay un árbol y una farola que han caído sobre la calzada. También en Mairena, en la entrada de la sede de la policía local, en la avenida de las Américas, un árbol ha colapsado, se ha partido en dos. Decíamos, en la avenida Carlos III, en el entorno del Parlamento, ha caído una palmera. En fin, ha sido, no sabemos si ha sido un tornado, una racha muy fuerte de viento en torno a 7:30, 8 de la mañana, que está causando muchísimos problemas en Sevilla y su área metropolitana. Pendientes de las incidencias en Sevilla y pendientes también del colapso de camiones en el puerto de Algeciras. Hasta ayer domingo se ha podido acceder más de 5.000, pero todavía está restringido el acceso de vehículos pesados con destino a Tánger. Todo el operativo trabaja contra el reloj ante el empeoramiento hoy de las condiciones marítimas en el estrecho. Ángeles Carreras, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Pues así es, hasta este domingo por la tarde han embarcado unos 3.000 camiones con destino a Ceuta y Tánger y otros 2.000 han accedido a las terminales de contenedores, pero a medida que van pasando los días, la presión sigue aumentando. Los distintos dispositivos de tráfico de Guardia Civil y policías locales de Algeciras y los barrios han enviado de manera escalonada y coordinada un total de 1.200 camiones en las últimas 60 horas. Ambos municipios concentran a la mayoría de estos camiones. En Algeciras están aparcados en las calles, en el recinto del Parque Feria o en los polígonos industriales y en los barrios, sobre todo en el Parque Comercial. Desde la autoridad portuaria piden la colaboración de los transportistas. Manuel Sánchez Alcázar es el responsable de seguridad. Seguimos solicitando la total colaboración de los conductores de los camiones que se encuentren tanto en el interior como en el exterior del recinto portuario y que atiendan las indicaciones que les sean dadas por la Policía Portuaria, Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local. Aparte de las 8:30, hablamos con el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y vemos cuál es la situación en la última hora. En Huelva, Adif ha suspendido la circulación de trenes entre Valdelamusa y Calaña por riesgo de desprendimiento. El trayecto de viajeros se realiza por carretera. Esta mañana están afectados dos trenes, uno en cada sentido. Yolanda Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Pues efectivamente la línea de tren quedó suspendida ayer domingo pasadas las 8 de la tarde por el riesgo de desprendimiento. Esta interrupción ha provocado que el tren de media distancia entre Huelva y Jabugo se haya visto afectado, por lo que Adif ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para trasladar a los viajeros afectados. La línea sigue suspendida hasta el momento, por lo que estarán afectados los dos trenes que circulan esta mañana por esta vía, uno en cada sentido. Los ayuntamientos de la provincia de Jaén en alerta a partir de esta tarde por un nuevo episodio de fuertes lluvias. Alfonso Miranda, buenos días. Y es que la cantidad de lluvia, buenos días, que nos viene esta semana a nivel completo de muchos embalses y la saturación del terreno van a hacer el coste perfecto para que tengamos importantes incidencias en las zonas inundables de la provincia de Jaén. A esta hora de la mañana, 7 embalses ya están desembalsando para tener capacidad de almacenamiento en este nuevo episodio de lluvias de Leonardo. Y sepan además que comienzan las obras del tercer hospital de Málaga. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, coloca este mediodía la primera piedra del complejo hospitalario que se llamará Virgen de la Esperanza. Sofía Prado, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. El Hospital Virgen de la Esperanza cuenta con un presupuesto que supera los 540 millones cofinanciado con fondos europeos y un plazo de ejecución de 6 años. Las obras se dividen en dos fases. Contará con 815 habitaciones, 48 quirófanos, 80 camas UCI y más de 150 consultas médicas. Canal Sur Radio. ¡Vamos allá y derecha! Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Con todo esto y mucho más, llegamos a las 8 y 20 de la mañana. Ahora le seguimos contando más noticias, las de su ciudad y su provincia, aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno. Saludos, buenos días. El viento está soplando con muchísima fuerza en Sevilla y el área metropolitana. Mucha precaución. El 112 registra ya más de 40 incidencias desde las 7 de la mañana. Rachas muy fuertes que han sorprendido a los conductores. Mucha lluvia también. Árboles y ramas caídos que en algunas vías dificultan la circulación. Situación del tráfico a esta hora, decimos, muchas complicaciones. Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos 8 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario, sentido Huelva, por un camión que está volcado en esta vía. También en la A92, 5 kilómetros a la altura de Alcalá de Guadaira, por un accidente y por una avería de otro vehículo. Está cortada además en la AP4, el kilómetro 17, eso es a la altura de Dos Hermanas. También en el 40 en Las Cabezas, por caídas de árboles en la vía. 4 kilómetros en la A4 a la altura del aeropuerto. Y también en el puente del Centenario tenemos sentido Cádiz, 6 kilómetros de retenciones, 3 kilómetros en la autovía de Utrera de entrada a la ciudad. Cortes también de tráfico en diferentes puntos, Isabel, de la ciudad, de la capital, por la caída de árboles y de ramas. Sí, según informa Emergencia Sevilla, en concejal Alberto Jiménez Becerril, sentido desde la Glorieta Olímpica a Barqueta, en la avenida de la Palmera con Padre García Tejero, en la calle Castilla de Alcalá de Guadaira, también en la plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano, en la C20 en ambos sentidos a la altura, en la C020 a la altura de Miraflores, en la calle Corral de la Cabose, y efectivos de la policía local, como decimos, informa Emergencia Sevilla, están activando desvíos en esos puntos. Además, muchas incidencias que nos van llegando, información que nos va llegando desde el entorno y en el área metropolitana de Sevilla. Por ejemplo, en Mairena del Aljarafe ha volado parte de la techumbre del complejo deportivo Ciudad Expo junto a Correos. La avenida Cristóbal Colón está cortada parcialmente porque un árbol y una farola han caído sobre la calzada, y en la entrada de la sede de la policía local, en la avenida de las Américas, un árbol también se ha partido en dos. Justo enfrente hay una rama cortando parcialmente la circulación. Por tanto, mucha precaución, muchísimo viento en las primeras horas de este lunes, otra semana de agua en el que, como ven, vuelven las lluvias, que casi no se fueron después de la tregua del sábado. Desde las 6 de la mañana está activo el aviso amarillo en la campiña y en la capital por tormentas, por estos fuertes vientos de los que les estamos informando. Se mantiene en principio este aviso hasta las 9 de la mañana. También en la Sierra Norte hasta las 11 por precipitaciones. Están lógicamente cerrados los parques, el cementerio, las instalaciones deportivas al aire libre en la capital y en otros muchos municipios. En deportes, el Sevilla cierra esta noche en Mallorca la jornada de Liga. El Betis se coloca quinto tras vencer anoche en la Cartuja al Valencia y anuncia el fichaje de Álvaro Fidalgo. Y también vamos a conocer la situación del tiempo, la previsión para las próximas horas. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Comienza una nueva semana que volverá a ser lluviosa en la provincia de Sevilla. Cielo muy nuboso este lunes, con lluvias moderadas, localmente fuertes y acompañadas de tormenta. El viento también noticia, acompañando a las lluvias, viento del oeste moderado con rachas muy fuertes ocasionalmente durante la mañana. El viento disminuirá por la tarde. En la Sierra Norte las lluvias localmente pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Temperaturas que bajarán un poco, máxima de 11 grados en Alanís, 15 en Écija, Aral y Mairena del Alcor, 16 en Lebrija y Utrera y 17 grados en Sevilla. Continuarán las lluvias a lo largo de toda la semana. Es una información de AEMET. 8 y 24 minutos de la mañana, realiza Antonio Franco. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.

como relata esta guía del Alcázar, Zoraida Álvarez. Yo creo que a la gente la que más le gusta, que es una de mis favoritas, es un bufón de la corte, que este bufón lo que dijo es que por la noche el arzobispo de Toledo les veló y se fueron a dormitorio y se pasaron la noche desvelados. Cosas que pasaban hace 500 años en el Alcázar. Y el Teatro de la Maestranza acoge hasta este martes 5 funciones de la ópera de cámara María Estuardo dirigidas a un público familiar. También van a ver alumnos de institutos de Sevilla y de Córdoba. Está producida por la Fundación Teatro Joven. Andalucía, 8:30 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. Hoy en tiempo de tertulia, de análisis, abriendo este espacio de cada mañana, antes casi digo las 8:30 de la tarde, con Juan Carlos Blanco. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, también muy, muy lluviosos en el Valle del Guadalquivir, como te puedo atestiguar en primera persona. El testigo directo de las inclemencias meteorológicas. Sí, porque yo soy de los que vivo ni tan lejos como para venir en coche, ni tan cerca como para venir en coche cuando está lloviendo, porque es que tardo más en coche que andando. Pero es una aventura, ¿eh?, venir estos días, porque, bueno, en fin, se nos está poniendo un acento londinense que tú conoces muy bien. Sí, suena de algo. Me siento como en casa yo aquí. Tengo en Granada a Kiko Chirino. Kiko, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está la cosa? Bueno, lloverá en algún momento. Saldremos a hacerle fotos al sol cuando aparezca. Tú espérate una horita, lloverá. Es casi poético esto de buscaremos la luz cuando se deje. No, pero es habitual, ¿no? Te ha quedado muy carta a los corintios. Pero que era muy habitual en estos tiempos de sequía que convertir en noticia que llovía, ¿no? Y salíamos a hacerle fotografías a la lluvia, ¿no? Sí, y a grabar la lluvia, ¿no? Y ahora pues saldremos a hacerle fotografías al sol. Hombre, vamos a tener que pedir ni una rogativa más, por favor. Y ahora es cuando empiezan a sacar a los santos, así que no sabemos cómo va a terminar esto. Bueno, dejadme que antes entremos en materia. Vamos a ir precisamente ahora enseguida a Algeciras y vemos cómo está la situación allí, donde acumulan muchos días de temporal y muchos problemas también, claro, en el tráfico aeroportuario. El tráfico portuario. 8:30 de la mañana, dejadme que reparta suerte entre los oyentes. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 96.100.96100, serie 39. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este miércoles 4 de febrero a conocerlo todo sobre el hidrógeno verde. Lo haremos desde la Casa Colón de Huelva, que acoge el 3.er Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, el principal punto de encuentro de la industria nacional e internacional del sector. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles 4 de febrero, desde el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Con la colaboración del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros, cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Abre los ojos y busca Gusto del Sur. la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Llevan casados casi 50 años. Han tenido dos mudanzas, 6 nietos y muchas discusiones por el mando de la tele. Pero cada febrero, él repite el mismo gesto. Le regala un décimo de San Valentín. Ella siempre le dice que ojalá les toque. Y él siempre contesta que a ella le tocó hace casi 50 años. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con 15 millones del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Ocho y 35 minutos de la mañana, hemos contado a los oyentes que se mantiene restringido el acceso de camiones al puerto de Algeciras y tengo la ocasión de saludar a Gerardo Landaluce, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Señor Landaluce, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hemos contado eso, que el tráfico se mantiene restringido, el acceso de camiones, a pesar de que han podido salir algunos camiones durante el fin de semana, pero le quiero preguntar sobre todo cuál es la situación, cómo ha evolucionado la situación en estas últimas horas, primeras horas de este lunes. Bueno, hemos aprovechado también desde el jueves de la semana pasada para sacar también bastantes camiones que estaban dentro del puerto y también en los alrededores. Estamos hablando de más de 2.500 camiones y enfrentamos esta nueva semana, pues evidentemente, con la preocupación de la climatología. Entonces, bueno, se ha venido haciendo una muy buena labor por parte, en coordinación con Guardia Civil, Policía Nacional y las policías locales de Algeciras y los barrios, y también nuestra policía portuaria. Y la verdad es que, bueno, hemos dejado una situación, yo creo que bastante buena para como venía la semana, pero vuelvo a repetir, tenemos ahora mismo por delante también a la nueva borrasca, Leonardo, y también especialmente la previsión para el miércoles, que es un día especialmente complicado. Pero bueno, con ese espíritu de colaboración y coordinación entre los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también toda la comunidad portuaria, y por supuesto también la paciencia que están teniendo también los camioneros para enfrentar esta situación, que es muy atípica, y nadie recuerda en la historia reciente del puerto tener tantos días con estas complicaciones. Eso es lo que le quería preguntar también, porque claro, se suman el efecto acumulado de todo este tren de tormentas que llevamos y el pronóstico de lo que está por venir. ¿Qué pronóstico manejan cara a los próximos días? Me decía que sobre todo quizá el miércoles puede ser el peor de los días, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hoy tenemos ya, están las conexiones entre lo que es el puerto de Tarifa con Tánger Ciudad también suspendidas, pero eso no afecta a lo que es la conexión que tenemos desde Algeciras con Ceuta y con Tánger Med. En cualquier caso, para el miércoles, que es el primer pronóstico que tenemos, y especialmente la conexión con Tánger Med, sí que parece ser que Tánger Med pueda estar cerrado y por tanto nos afecta también a Puerto de Algeciras. Aunque atípica la situación y aunque los conductores profesionales hacen gala de una enorme paciencia cuando se dan estas circunstancias, porque ¿qué van a hacer si no? ¿Hay alguna manera de o se trabaja en alguna manera de tratar de minimizar los efectos de esta concatenación de borrascas si vuelve a ocurrir en el futuro? ¿Hay alguna manera de paliar esa situación, aliviarla para que el tráfico sea más fluido en próximas ocasiones? Bueno, en principio lo que sí que es cierto es que el dispositivo tiene que estar muy bien coordinado y bien funcionando y realmente se está demostrando, y ahí están los resultados de esos grandes flujos de entradas y salidas que estamos gestionando. A partir de ahí, bueno, las circunstancias son absolutamente excepcionales y lo que, bueno, habrá que ver en ese espíritu de resiliencia que después de la pandemia se ha quedado aquí entre nosotros con diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pues habrá que ver también quizás aguas arriba si también interesa tener también algún tipo de infraestructura logística que pueda también un poco atender estos flujos. En cualquier caso, ahora mismo pues las circunstancias se está atendiendo de forma correcta y sobre todo con mucha prudencia, con mucha paciencia y la implicación de todos los entidades y agentes que comentaba anteriormente. Por ejemplo, ferrocarril, allí no llega el ferrocarril, ¿no? Sí, llega el ferrocarril. De hecho, hoy tendremos también operativa de ferrocarril, pero bueno, en principio ahora mismo también con dificultades por las circunstancias que todos conocemos, pero sí, sí, desde luego, aquí en Algeciras tenemos capacidad también, para asumir parte de ese transporte que no se puede hacer por camiones hasta allí, para que no colapse aquello con tantos camiones. Es que son cadenas logísticas distintas. Ajá. Aquí en Algeciras es un gran hub, como se suele decir, de primer orden, y convergen diferentes cadenas logísticas. Converge todo lo que está asociado al tráfico del contenedor, que Ajá. también la exportación e importación necesitas una plataforma y necesitas también un camión para sacar esos contenedores que vienen de Asia o esos contenedores que vienen del Middle East o de Sudamérica, y que llegan aquí a nuestras terminales de contenedores. Y luego otra cadena logística que no está asociada a la larga distancia, sino a la corta distancia, que es la del cruce del estrecho. Especialmente cada vez más se está desarrollando el tráfico entre Europa y África, especialmente con Marruecos, norte de Marruecos, y evidentemente ese tráfico, que es tremendamente intenso. Por dar un dato, hacemos 500.000 pases solamente de camiones que cruzan el estrecho al año, 500.000. Es decir, y si sumamos a los tráficos de contenedor en el puerto, solamente el puerto de Algeciras gestiona más de 1.100.000, 1.200.000 camiones al año. A eso hay que sumarle también todo lo que es el entorno industrial del norte de la bahía, donde están las grandes industrias. Por tanto, lo que es la comarca del Campo Gibraltar tiene un movimiento de tráfico pesado muy fuerte, muy alto. Es donde tendremos el tapón en ese tráfico pesado que no se puede movilizar hacia el otro lado, ¿no? Claro, si las circunstancias son normales, pues bueno, hay fluidez, pero claro, cuando tienes varios días que a lo mejor tienes interrupciones, y especialmente en lo que es el tráfico con Tangermet, que es un puerto que está expuesto, muy expuesto a las condiciones de marea y de viento, pues entonces eso ya te va produciendo las dificultades de funcionamiento y las retenciones, y al final, pues bueno, la situación que estamos ahora mismo gestionando, y sobre todo la preocupación por eso, porque las condiciones no terminan de mejorar. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, muchísimas gracias por darnos la última hora de la situación y por explicarnos el funcionamiento del tráfico de mercancías, de camiones y de contenedores, que siempre nos viene bien aprender cómo funcionan estas cosas, sobre todo para contárselo a los oyentes también. Le mando un abrazo, muchísimas gracias, un saludo y que tenga buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo. El tapón a causa de esta circunstancia atípica, inusual e infrecuente de esta concatenación de tormentas en el puerto de Algeciras, entre otros problemas que está generando, como venimos contando, en el tráfico esta tormenta. Hemos contado, por ejemplo, el corte de la autovía de Cádiz a la altura de Ojo Hermanas. Hemos contado el vuelco de un camión en el puente del Centenario en Sevilla, y hemos contado las carreteras que todavía están afectadas por las inundaciones de estos días atrás y el desbordamiento del río Guadalete en toda esa área rural de Jerez. Quizá lo peor de todo no es tanto la lluvia en este momento, sino la expectativa de lo que está por caer y de lo que está por venir. Con acumulación también, ¿no? Acumulación, lo que está cayendo y lo que parece que va a caer en los próximos días, porque verdad que estamos, tú lo definías muy bien cuando hablabas de ese tren de tormentas. Es un tren de tormentas que creo que pues puede ser la séptima, ¿no?, que sufrimos en un espacio de mes y medio largo. Sí, sí. Es verdad que eso ya sí que empieza a ser inusual. Yo tampoco voy a entrar en esa precisión, que seguro que nos confirmarán desde la propia EMET los expertos en meteorología. Pero sí es verdad, digamos que estamos viviendo una prueba de estrés tras otra prueba de estrés. Ahí es verdad también, tú contabas el caso de Algeciras con el presidente también de la autoridad portuaria, donde es verdad que lo que hay un elemento del corredor ferroviario, que es la unión luego de Algeciras con, digamos, las grandes autovías ferroviarias que llevan hasta Europa. Pero es verdad que en este caso en particular, tú decías, ¿y qué más se puede hacer? Bueno, se puede hacer hasta cierto punto, porque uno no puede luchar contra los elementos. Calmar las aguas, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, no puedes convertir el estrecho de Gibraltar en una piscina climatizada, claro, por mucho que quieras. Es decir, ahí lo que se antoja y que hay que hacer y se hace son las medidas restrictivas como las que estamos viendo, pero en líneas generales lo que estamos soportando también una realidad, lo que sí creo que es importante también que lo subrayemos, ya no voy a decir que esto es el cambio climático, pero que cuando se anuncia que cada fenómeno meteorológico adverso será más acusado, más pronunciado y que lo tendremos durante más tiempo, lo estamos viviendo con las sequías, pero de un tiempo a esta parte también lo estamos viviendo en invierno con los temporales. Bueno, hay una cosa que se puede hacer, cuando está cerrado el puerto de Tánger no se puede hacer nada, ni entra ni sale, claro. Pero ha habido atascos en algún momento por cierre en el puerto de Algeciras por el temporal. Evidentemente el temporal no está en nuestras manos poder amainarlo, pero había hasta el mes de octubre una línea, la segunda en Andalucía, con Tánger, con el puerto de Motril, que se cerró porque la compañía, las compañías, tanto las aéreas como las marítimas, reestructuran líneas y si no tienen una serie de ayudas, una serie de complementos, pues en algunas ocasiones cierran líneas pese a que las líneas estén llenas. Si hubiese existido esta línea, insisto, cuando estaba cerrado el puerto de Algeciras, no el de Tánger, pero estaba abierto el puerto de Tánger, esos camiones, ese flujo podía haberse desviado perfectamente a Motril, porque el puerto de Motril no ha cerrado ningún día. Esto no se trata de competir entre puertos andaluces, se trata de complementarse entre puertos andaluces para hacer Andalucía más competitiva. Evidentemente la potencia que tiene Algeciras como nudo y como hub logístico es indiscutible y eso no existe competencia alguna, pero si podemos reforzar todas las infraestructuras que tenemos en Andalucía, tenerlas lo más completas posible para en circunstancias como esta, que Andalucía sí sea una alternativa y que esa cadena logística no se vea parada, ¿no? ¿Qué digo? Pues que hay que establecer esos contactos con las navieras, y a veces los contactos, dicho de una manera metafórica, pero también puede ser presiones. Presiones para que estén donde tienen que estar y no se vayan cuando no se tienen que ir. Hablando de pronósticos meteorológicos en el día de hoy y cara a los próximos días o a las próximas semanas, hoy es 2 de febrero y es por tanto el día de la marmota. Es el día en el que en Pensilvania cogen a una marmota, la marmota Phil, y están muy pendientes de ver qué hace cuando sale de la madriguera. Si está el día soleado y ve su sombra, se asusta de la sombra y se vuelve a meter otra vez para adentro. Y eso significa que quedan 6 semanas más de invierno por delante. Si el día está nublado, como he visto que dice el pronóstico de Pensilvania para hoy, pues entonces significa que el invierno acabará antes. Bueno, este día de la marmota, expresión que popularizó aquella película de Bill Murray, Atrapado en el tiempo, en el 93, nos viene muy al caso porque hoy nos encontramos ante la misma historia de hace un año, con el gobierno negociando con sus socios parlamentarios la idea de llevar mañana al Consejo de Ministros un nuevo decreto con la subida de las pensiones, después de que el Congreso le tumbase su decreto ómnibus la semana pasada. Todo exactamente igual que ocurrió hace un año. Ayer Pedro Sánchez dijo que las pensiones se van a revalorizar con o sin el Partido Popular. Que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. En rigor, las pensiones siempre pudieron, o al menos en estas últimas fechas, siempre han podido revalorizarse por esta vía, a través de un nuevo decreto, solo con las pensiones y con el apoyo del Partido Popular. Es decir, establece la tesis de con o sin el Partido Popular. En realidad siempre han podido aprobarse con el Partido Popular, porque el Partido Popular dijo que lo que no le valía era un decreto ómnibus donde fuera todo junto, exactamente igual que hace un año, y que lo que quería era un decreto solo con la revalorización de las pensiones. ¿Tiempo o plazo que tiene para aprobarlo antes de que haya ningún problema para los pensionistas? 20 de febrero. Parece que va a ser antes y lo llevan mañana finalmente al Consejo de Ministros. Este asunto de las pensiones se cuela también con el de la con el de los inmigrantes, el de la inmigración y la regularización aprobada por Real Decreto por el Gobierno, un Real Decreto, una medida pactada por el Gobierno con Vox, que también fue asunto de mención por parte del presidente del PP ayer, cargando contra el Gobierno, cargando contra el presidente Pedro Sánchez, al que acusa de utilizar a los pensionistas y también a los inmigrantes. No es humanidad, es electoralismo. No es ayudar a quien lo necesita. Es intentar comprar votantes en el futuro. No es un reparto de papeles. Es un reparto de papeletas, queridos amigos. Esto es lo que hay detrás, no otra cosa. Que no nos engañen. Asuntos, el de las pensiones y el de la inmigración, sobre los que los líderes de los dos principales partidos decidieron hacer pivotar sus mensajes más destacados en plena campaña para las elecciones de Aragón de este próximo domingo. Yo creo, sobre las pensiones, realmente el titular sería que no hay debate. Y si hay alguien que nos está escuchando, que será muchísimo, que en un momento dado está pensando, bueno, ¿y qué pasa con mi pensión? ¿O qué pasa con la pensión de mi madre o de mi padre o de mis seres más allegados? No va a pasar nada, se va a revalorizar, no hay problema alguno. El Partido Socialista podría llevar mañana a la aprobación de las pensiones, del decreto de pensiones, y la lleva sola, la decreto de pensiones, y se estudia, se discute y se aprueba con el 100% de seguridad. No hay problema con las pensiones. Simplemente, pues como pasó también el año pasado y se va a repetir el mismo esquema, se llevan este decreto ómnibus donde, como no hay presupuesto, pues se utilizan estos ardides que son legales desde el punto de vista parlamentario, pero en el que tú, digamos, que utilizas un cajón desastre para meter ahí un montón de cosas para que te aprueben unas a cambio de que de obligar a aprobar otras aunque no os guste. ¿Qué ocurre? Pues que los muchos partidos de la oposición han dicho no, las pensiones estoy de acuerdo, pero no me las ponga usted al lado de tantísimas cosas, algunas días con las que en las que siempre voy a tener el voto negativo. Con lo cual, no hay problema, seguramente este año además, con las pensiones, lo que ha pasado también, que hay una campaña electoral en Aragón, y en este caso el presidente del Gobierno no ha disimulado su interés en utilizar el asunto de las pensiones como activo electoral también en la campaña. Creo que con muy poco éxito. Pero que se sepa, en las pensiones no hay problema alguno. Y se va a arreglar y ya está. Es que no hay más. Sobre el asunto migratorio, yo que soy partidario de la regulación migratoria, entiendo que sí es verdad que se utiliza en este caso dentro de una situación mucho más compleja en la que el Partido Socialista está intentando reencuadrar la legislatura y durante un mes pues ha dado a Podemos la posibilidad de un acuerdo migratorio. Al PNV traspaso de competencias, a Bildu el decreto antidesahucios, a Esquerra Republicana la financiación singular, y está a la espera de que Junts finalmente, si logra gracias a la regulación migratoria que Podemos sea más flexible con la cesión de competencias migratorias a Cataluña, habrá cuadrado un círculo diabólico y podrá pensar en negociar los presupuestos generales del Estado. Ya fijaos bien todos los condicionales que he puesto, pero que entendamos que va por ahí. Insisto, entendiendo como fondo, a mi juicio, es muy importante esta regularización de la población migratoria y, en todo caso, llegaría tarde. Pero me parece muy importante que llegue, pese a entender todo lo que significa esto en esta negociación que he descrito. Yo, parafraseando a los propios políticos, cuando al PSOE y al PP, cuando hablan de coger a los pensionistas como rehenes, para su relato, aquí han cogido a los aragoneses como rehenes para una disputa nacional, para la campaña nacional. Estamos ante una campaña nacional y ayer pues vivimos, y en este fin de semana, en esos mítines, dos cortinas de humo, porque las dos están sobreactuadas. Cuando Pedro Sánchez habla de las pensiones, como dice Juan Carlos Blanco, y lo voy a sintetizar, es mentira, los pensionistas no interesan en esta batalla. No es que no interesen, es que están a salvo. Es que su pensión no va a verse reducida porque ya han cobrado y van a volver a cobrar, y en todo caso, en el peor de los escenarios, lo cobrarían con carácter retroactivo. Claro. Si los pensionistas no interesan, esto de batas va de otra cosa, va de otra cosa. Y cuando Feijóo habla de repartir papeletas, pues también está en una hipérbole. Porque no se trata de repartir papeletas, desde luego al que le van a dar los papeles no le van a dar una papeleta electoral para el mes que viene, ni le van a dejar votar en las generales, esto va de otra cosa. Eso no quita que efectivamente el proceso por el que se ha buscado la regularización, siendo la regularización, cada uno tiene su opinión, pertinente, siendo la regulación, porque una regulación de algo que ya existe, no es que vayamos a abrir fronteras para dar papeles para todos, sino que son gente que ya vive con nosotros y probablemente trabajan con nosotros al margen del mercado, ¿no? La fórmula buscada es una falta de respeto a las formas. Y la falta de respeto a las formas no es un mero formalismo, no es una apariencia. Es una falta de respeto a los elegidos por los ciudadanos, a los representantes de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se está hurtando el debate. Porque se ha buscado un decreto, no un real decreto ley, sino un decreto para modificar un reglamento de una ley existente para poder regularizar 500.000. Bueno, la cifra esa es pues, una cifra intuitiva, ¿no? Pueden ser 500.000 más o menos, sin pasar por el Congreso. Es más, escudándose en que esto había pasado o iba a pasar por el Congreso. No, lo que iba a pasar por el Congreso era la tramitación y la admisión a trámite de una ley distinta. Uh-huh. Distinta. Y ese debate se ha hurtado. Y sería pertinente tener el debate, aunque sea para concluir, en el mismo punto en el que estamos, que es en el proceso de regularización, y allí en el Congreso, que cada partido defienda con argumento su posición, sin tener que llegar a los papeles, a las papeletas, o a acoger a los pensionistas como elemento y como rehén para un debate electoral, que estamos ya en clave nacional, aunque en este caso sean los aragoneses los que hayan sido sometidos como rehenes iniciales, porque el domingo lo que hay son una primera vuelta, primera a la segunda de unas elecciones para que serán cuando sea. Bueno, sobre esas elecciones hoy además se publican varias encuestas, la de 40DB para El País, la de Sigma2 para El Mundo, la de GAT3 para ABC, y las tres vienen a contar una historia muy parecida, una victoria clara del Partido Popular en el entorno de los 28-30 diputados y por tanto insuficiente a efectos de conseguir la mayoría absoluta, que está en 34, y por tanto necesitando de un Vox que también en Aragón está crecido respecto de sus anteriores resultados electorales, porque vendría a duplicar su representación prácticamente. Tiene 7 diputados ahora y las encuestas le están dando entre 12 y 14 escaños. Y luego tenemos a un PSOE que cae de los 23 actuales al entorno de los 17-18 y que por tanto vuelve a coquetear también en Aragón con sus peores resultados en esa comunidad, como lo ha hecho también hace muy poquito en Extremadura y como dicen otros sondeos también, ¿no? Yo recuerdo, y hablo de memoria, ¿no? Pero creo que sacó muy mal resultado el Partido Socialista en Aragón en el año 15, que estaba muy ligado también cuando le toca el fulgurante ascenso del Podemos, de Pablo Iglesias, la Asamblea de Vista Alegre, digamos, cuando estaba absolutamente disparado, ¿no? Pero es verdad que siempre se había entendido que fue un fenómeno muy, muy singular. Lo digo porque que recuerde también en Aragón, el vaticinio era que si sacaba 20 escaños el Partido Socialista era un resultado muy, muy negativo, que podría intentar estar 22... esos 23, pero bueno, se decía que podía bajar, pero que bueno, que ya 20 ya sería tremendo. Y es verdad que todas las encuestas ahora mismo le están dando en torno a 17. De hecho, creo que incluso en Teruel le da casi que empate técnico con Vox en la segunda, tercera posición. Bueno, queda una semana. Hay que ser prudente porque luego es verdad que aunque las encuestas tienen un enorme grado, no digo que de acierto, sino de acercamiento a la realidad, porque son hechas por empresas muy profesionales y con una contrastadísima experiencia, pero luego está el voto, que es lo importante, y siempre podemos encontrarnos con sorpresa. Además, pensar un dato también, en las últimas elecciones, los últimos 4, 5, 6 años en este país, se está cifrando en torno a una horquilla un 20, 22, 25% según cada elección de personas, de hombres y mujeres, que deciden el voto en los últimos días. Uh-huh. Por tanto, prudencia. Ahora, con toda esa prudencia, ¿qué te está diciendo este contexto? Pues que en Aragón vamos a encontrarnos con una Extremadura 2 para el PSOE, con un hundimiento del Partido Socialista, y en este caso no existe el atenuante de que el candidato es un candidato absolutamente tocado porque está en medio de un proceso judicial. Veremos, pero es verdad que la situación en Aragón no pinta bien. Se pone a prueba el... Por cierto, el PP sigue en lo mismo también que pasa con Extremadura. Es decir, aceptó el Tour de Force, convocas, pero te quedas igual prácticamente. Pero te quedas igual que estabas. O al, porque la misma situación, Vox sigue sin bajar. Sin llegar a la mayoría absoluta. Y aquí además en estas elecciones se pone a prueba la estrategia de Moncloa o del presidente del gobierno de enviar como candidata, en este caso a Pilar Alegría, alguien que ha sido miembro del Ejecutivo durante mucho tiempo, que ha tenido durante mucho tiempo el escaparate, nada menos que en algún momento el de la portavocía del gobierno, además de ser ministra de Educación y Deportes, y a ver cómo le funciona eso. Se incorpora a esta tertulia Silvia Moreno, damnificada por el temporal. Hola, Silvia, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Que te has quedado dormida? ¿Que te has quedado dormida? No. Estaba atascadísima la pobre. Atascadísima. El próximo día que dé una previsión de lluvia tan intensa. Te vas a venir la noche antes, ¿no? Yo creo que me voy a poner aquí una camita. O reservar el auto que hay aquí al lado. Claro. Sí, yo me voy a reservar camita en uno de estos estudios que tenéis tan monos. Yo me traigo un colchoncito y me quedo aquí dormido. Dejadme que... Para un trayecto de 10 minutos. ¿Cuánto? He tardado 1 hora y 10 minutos. Qué barbaridad. Dejadme que despida a los oyentes de Radio Andalucía Información, que se quedan en la compañía de Nuria Durán y La Mañana. Nosotros seguimos aquí analizando los principales asuntos de la actualidad de este día.